soy Elisa Núñez, matrícula 741538, grupo 002. Los procesadores de texto representan ventajas y desventajas para los usuarios que ya tienen sus procesos mentales desarrollados. A muchos les preocupa el hecho de que los alumnos no aprenden a usar la lengua escrita ni los cálculos correctamente. Es importante que la escuela desarrolle las competencias lingüísticas y numéricas para que estos usuarios luego puedan usar los formatos, los diccionarios y los traductores de manera adecuada y racionalmente. La base es el conocimiento y luego los procesadores y la tecnología suponen un apoyo. Gracias.